con qué torrento. Está tomando cerveza, tiene repleta la mesa y qué bien le pasa al plantel. Pensará que voy a ir a sentarme a su lado, si ya no me causa agrado, me dan ganas de reír. Se está tomando la plata que le di para su diario, se me parece una gata cuando está al pie de un mesario. Y el gir sin curió, nada tiene que pedir, contenta con ruñir el hueso que otro pelo. Esta es una florecita que de un árbol se cayó, yo la cogí por fresquita, pero ya se marchitó.